El espíritu de confianza. En esta ocasión vamos a tomar la materia de nuestra plática del Cantar de los Cantares. Y vamos a discurrir acerca de unas palabras que hay en el último capítulo de ese libro sagrado. Palabras que seguramente habrán oído muchas veces y habrán leído en el oficio divino. ¿Quién es esta que sube del desierto, rebosando delicias, apoyada en el que ama? Son unas palabras hermosísimas. Espero que, recordándolas un poco y reflexionando sobre ellas, conseguiremos un fruto que, si siempre se recomienda en los ejercicios, sobre todo en el punto en que estamos de los nuestros, tiene mucha importancia. Vamos primero a fijarnos en la letra que dice que sube apoyada en su amado, y después iremos derechamente al fruto indicado. Ya entienden que cuando se dice ¿quién es esta?, estas palabras se refieren al alma. No se pueden referir a nuestro Señor. Se trata de un alma, y de un alma que sube y que se levanta cada vez más, que sube precisamente del desierto, y que al subir del desierto no va dolorida, amargada, desolada, sino que va rebosando delicias. Para subir del desierto se apoya en el divino esposo de su alma, Jesucristo, que es aquel que ella ama. Este es el sentido general de la letra, pero hay algunos puntos que conviene aclarar. Habrán visto, porque si no lo han leído lo habrán oído, que en el Cantar de los Cantares se presenta el alma subiendo cuando se dicen aquellas palabras, que el alma es como una columnita de humo, que se está abrasando en el altar del templo y que esa columnilla se eleva, se levanta. Muchas veces se alude a esa idea de subir, a ese levantarse del alma. Esta idea del Cantar de los Cantares no necesita subrayarse mucho, porque es la misma que emplea San Juan de la Cruz en la subida del monte. Esta idea es muy precisa y es una imagen muy del agrado de San Pablo. La del que corre en el estadio hacia la meta, el cual correr es subir, es correr hacia arriba, hacia Dios, que infinitamente se levanta por encima de nosotros. Es curioso que con frecuencia, cuando se trata de subir, se menciona la palabra desierto, subir del desierto. En la Sagrada Escritura se llama desierto a un lugar solitario, sin fijarse si el lugar es montañoso o arenoso. Así, el desierto de Judá era unas montañas, y los que atravesaron los israelitas eran inmensos arenales. A veces se llama desierto al mismo campo, donde no hay morada ni habitación del hombre. Pero siempre, esta palabra lleva consigo la idea de algo solitario. Creo que es una imagen muy hermosa para aplicarla a lo que estos días venimos explicando. Decíamos que no hay subir si no es del desierto. El alma sube tanto más cuanto más vive en esa soledad. El alma sube tanto más cuanto más sale de sí. El alma sube tanto más cuida de crucificarse, y cuanto el alma está más sola de criaturas, más se levanta hacia Dios. Por eso, esta misma idea es, en último término, la de la subida del Monte Carmelo, cuando San Juan de la Cruz va privando al alma de todo y la va poniendo en el desierto sin arrimo ni apoyo para que suba mejor. Vale la pena que subrayemos esta palabra. ¿Queremos subir? No tenemos más que entrar en el desierto. En cuanto se entra en el desierto, se sube. Hay otra idea que podemos subrayar aquí y que es muy consoladora. Hablando de este alma que sube, se dice que sube del desierto rebosando delicias. No se concibe que un alma esté rebosando delicias en medio de la aridez del desierto, ya que cuando uno se imagina un desierto, no se figura más que el desierto de Escitia, en Antioquía, del que San Jerónimo hace la descripción más temerosa. Me parece que es en su epístola a Eustoquio, medio desesperado entre peñascos. Se imagina uno que se puede subir rebosando delicias de un jardín, pero ¿de un desierto? Eso no se concibe. Y nosotros podemos valernos de estas palabras para explicar una idea muy verdadera que voy a decirles. Siempre que hablo de esto, me acuerdo de una cosa que yo he visto una vez en mi vida. Uno de esos fenómenos de la naturaleza que son los espejismos del desierto. Yendo por el canal del Mar Rojo, vimos a un lado un paisaje preciosísimo con lagos y montañas. Pero el padre que nos acompañaba se reía cuando yo me entusiasmaba viendo aquellos lagos y aquellas montañas y oyendo nuestros comentarios. En efecto, al poco rato se borraba un pedazo de aquel paisaje, luego otro. No como un horizonte que se va quedando atrás, sino como una cosa que desaparece. Esto que en lo natural no es más que un espejismo del desierto, en la vida espiritual es una realidad. Cuanto más desierto, más frondosidad. Cuanto más desierto, más flores. Cuanto más desierto, más frutos. Cuanto más desierto, más compañía, por la sencilla razón de que el alma que pone su morada en el desierto es un alma que Dios llena, y alma que Dios llena es un alma que tiene virtudes. Y Dios se le comunica de una manera o de otra, pero se le comunica de lleno. Y esto porque, podemos recordar aquí las palabras de Santa Teresa, Dios se da del todo al alma que se le da del todo. Cuando el alma se da del todo a Dios, todo se llena, todo florece, todo alienta, todo es paraíso. Por eso, el alma que sube del desierto, sube rebosando delicias. Ese hambre que se levanta algunas veces en nuestro corazón de sentir, de saborear, de gustar algo de Dios, la podemos satisfacer siempre que nos parezca con meternos en el desierto, ya que a la corta o a la larga, en el desierto se encuentra Dios. San Juan de la Cruz es una prueba. Pasó por un desierto, me parece que bastante abrasado. Lean sus obras y lo podrán ver. Pero se metió del todo. Y Dios se le dio también del todo. Y es uno de los santos a quienes Dios se ha comunicado con delicias más inefables. Fíjense ahora en las últimas palabras. Apoyada en aquel a quien ama. Cuando se habla de estas verdades que estamos diciendo ahora, y se exhorta a las almas a la generosidad, al sacrificio, al desprendimiento de sí, no es raro que en el fondo del corazón se levante una voz. Yo no puedo hacer todo eso. Es el enemigo que infunde un espíritu de desconfianza. Pero a ese espíritu de desconfianza hay que contestar con estas palabras del Cantar de los Cantares. Apoyada en su amado. Mientras se apoye así, subirá. Apoyada en el amado, significa que si se apoya en Jesús, lo puede todo. Si se apoya uno en Jesús, se llega, venciendo todas las dificultades y a pesar de las miserias, de todas las miserias a la cima del monte. Se comprende que tiene que ser así. Si el Señor no quiere más, sino que el alma se acerque a Él, que acuda a Él, que se apoye en Él para conseguir esos bienes, que cada vez esté más unida a Él, ¿cómo no va a ayudarla y a levantarla? El secreto está en ver claro qué es esto de apoyarse en su amado. Porque cuando se entiende esta palabra, todo lo demás se entiende. Creo que en una ocasión, hace ya tantos años que no me acuerdo bien, he tratado de declarar esto. Yo encuentro que la confianza en el Señor tiene muchos enemigos dentro de nosotros mismos. Entre los enemigos que tiene, hay uno que se presenta con apariencias de virtud, de una manera amistosa. Se trata de la desconfianza en nosotros mismos. Yo debo confiar en el Señor sin límites, pero debo desconfiar de mí plenamente. Sé que Dios me ama, que todo lo debo esperar de Él, y sé también que no debo esperar nada de mí. A veces, esa desconfianza en nosotros es santa, es verdadera, es necesaria. Pero otras veces no es santa, ni verdadera, ni necesaria, sino más bien dañosa. Porque es menester que la desconfianza en nosotros sea tal que no aminore, sino que acreciente la confianza en Dios. Cuando no es así, la desconfianza en nosotros mismos no es santa, aunque se funde en la verdad de nuestras miserias. Yo veo mejor todo esto en sus efectos. Hay una desconfianza en nosotros mismos que de hecho acaba por tronchar las alas. Pongan un alma abatida en ese ambiente pesimista y la hunden. Si yo sé, dice lamentándose, que el Señor con infinito amor quiere salvarme, quiere santificarme. Veo que Él lo puede todo, pero como yo me conozco y soy el que soy, no puedo, y estoy seguro de que no voy a corresponder a sus gracias, de que no le voy a dejar santificarme. Contamos con que el Señor no va a vencer nuestra resistencia y nuestra debilidad. Contamos de antemano con el fracaso. Se empieza por el conocimiento de sí y se acaba por la desconfianza en Dios. A veces, el conocimiento de sí ve la realidad de sus miserias, pero de tal manera que le espanta esa realidad, que la impulsa a llamar a las puertas del corazón de Cristo con la seguridad de que le abrirá. Cuando la desconfianza nos lanza en los brazos de Cristo para que se apiade de nosotros, entonces es bueno. Y no solamente no estorba, como la otra, sino que por el contrario, aumenta la confianza en Dios, nos da la visión de que no podemos nada y nos lanza a Él con más amor. Apoyarse en Jesús no solo es tener este género de confianza, sino que es mucho más, porque es estar seguros de que el Señor nos ama y de que nos ama con amor infinito. Es estar seguros de que la santidad no es algo que está reservado para media docena de almas y que yo estoy condenado a una medianía espiritual, sino que también es para mí. A pesar de la miseria que soy, quiere el Señor que yo también sea santa. Él vencerá mis resistencias. Él llenará mi vacío y dará vida a mi propia nada. Pero vayamos a Él. Esta doctrina tiene una aplicación muy hermosa, que recuerdo haber leído en las obras de Santa Teresa. Habrán visto que la santa dice algunas veces que para conseguir la virtud hay que atreverse. Yo veo la virtud perfecta, que puedo conseguirla con la gracia divina, que Dios quiere que la alcance. Pues cierto que la alcanzaré si me doy al ejercicio de ella. Pero es que voy a caer 100 veces. No importa. El Señor lo quiere, y yo lo voy a hacer con toda mi alma. Cuando el alma se atreve así, es cuando sale con algo. Cuando de una vez se atreve así con la confianza que debe tener, adquiere luz y fuerza para atreverse de nuevo. Y en esta, se le da mayor gracia para atreverse otra tercera, y va creciendo de virtud en virtud hasta llegar a lo alto del monte de Sion, como dice el Salmo. Para atreverse así, hay que contar con el Señor. Tenemos que estar seguros de Él. Pero para eso, hay que tener espíritu de confianza, sin que todas las miserias que hemos hecho y que somos capaces de hacer, puedan ser capaces de quitarla. Cuando se llega a este punto de los ejercicios, si queremos alcanzar esto, es decir, cambiar el giro, el matiz general de nuestra vida, dar la vuelta al corazón, que vemos que tiene algunas cosas buenas, pero también cizaña y cosas medianas. Si queremos que todas esas cosas se conviertan en buenas, no hay más que atreverse sin tanta desconfianza, sin titubear, sin dar vueltas, sin discreción natural. No hay más que atreverse apoyados en Dios nuestro Señor con la confianza que Él quiere que tengamos y lanzarse. El Señor hará lo demás. Si permite que alguna vez seamos derrotados, será para que alcancemos más humildad, pero no para que nos paremos en el camino. Si nos da victorias, será para animarnos y esforzarnos en la lucha, a fin de que subamos cada vez más arriba, hasta llegar a unirnos con Él. Todo esto es lo que yo veo encerrado en las palabras. Sube del desierto, rebosando delicias, apoyada en su amado. Es decir, que lo principal, después de haber visto esas austeridades de que hemos hablado, es ver cómo el término de todas ellas es el espíritu de confianza en el Señor. ¿Qué razón tenemos para no confiar así, por entero, en el Señor? Ninguna. Que yo he sido muy infiel, que le he ofendido mucho, que he inutilizado muchas gracias. ¿Y el Señor qué ha hecho? Me ha buscado y me ha perdonado. ¿Y acaso el haberme perdonado es un motivo de desconfianza? Que tengo un natural malo, que soy la misma impotencia para la virtud y para el bien. La gracia del Señor, ¿no dice San Pablo que sobreabundó donde abundó el mal? ¿No es la mayor gloria de la gracia del Señor, en frase de San Juan, sacar de ese abismo de miserias ejemplares de santidad? Que yo vivo en una medianía espiritual, que no tengo generosidad ni virtud para seguir adelante y no merezca más. Pero, ¿es que el Señor me ha dado lo que merezco? Hubiera muerto en ese caso por mí cuando era indigna a sus ojos. Si precisamente la condición del corazón de Cristo es dar a los que no lo merecen, buscar a los hombres para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Es que el corazón de Cristo es inconstante, o es que hay algo más constante que ese corazón? ¿Ha dejado algún momento de perseguirnos cuando estábamos lejos de Él, cuando le ofendíamos, para que le siguiéramos y nos rindiéramos a su amor? ¿Es que el corazón de Cristo se cansa? ¿Es que el corazón de Cristo cambia? ¿Es que nos rechaza? Pero si sabemos que su amor es infinito, infatigable, si sabemos que a ese amor no le pueden poner freno todas nuestras ingratitudes, que no le pueden enfrenar todos nuestros pecados, que no le pueden enfriar todas nuestras miserias y que todas nuestras faltas de correspondencia no son bastantes a contenerle. ¿Es que no le estamos viendo derramar gracias a montones? ¿No le vemos derrochar amor, sacrificio, gracia por nuestro bien? Noten que digo derrochar, porque ¿cuántas gracias que han caído inútilmente sobre nuestra alma no ha derrochado sólo por la esperanza de que algún grano llegara a germinar y diera fruto? A un Dios derrochador de gracias y de dones, ¿podemos nosotros contestar poniendo límites a nuestra generosidad? Por mucho que probemos y examinemos lo que llevamos en el corazón, encontraremos algo que sirva de pretexto razonable para no confiar locamente en el Señor. Pues, ¿a qué esperamos? ¿Por qué no nos echamos en sus brazos? Tenemos que tener no sólo confianza, sino seguridad. Quizá la única cosa que Él espera de nosotros es un momento de abandono, de entrega, de confianza. Es esa resolución. Pues hagámoslo y acabemos con esa agonía del alma que por una parte busca a Dios y desea a Dios y por otra parte se queda con sus malas tendencias y debilidades. Acabemos con ello y llegue la hora decisiva de la entrega, que no es otra que la del supremo abandono en las manos misericordiosas de Dios. Este espíritu de confianza lo han de fomentar mediante la meditación de la pasión del Señor. No necesito enumerar las razones que existen para que esta meditación sea una de las que más provoquen en nosotros esa confianza tan necesaria. No hace falta más que mirar al Calvario, donde se encuentran todos los motivos de desconfianza que se pueden imaginar, para ver cómo flota sobre ellos la generosidad sin límites, el amor infinito del corazón de Jesús, y cómo por encima de todo eso, cuando está Cristo clavado en la cruz, caen sus gracias como un diluvio sobre aquella muchedumbre indigna hasta de recibir una mirada de sus ojos divinos. Si andamos con esta confianza, nada habrá que se oponga en nuestro camino, y nos sentiremos capaces de todos los sacrificios y de todos los combates y de todas las victorias. Cuando veamos por experiencia que este espíritu nos anima, nos sucederá lo que antes les decía. Se cumplirá lo que yo les recordaba de las palabras del Salmo. Caminaremos de virtud en virtud hasta la cima del monte Sion, y nuestra juventud se renovará como la del águila, que se remonta para levantar de nuevo el vuelo y subir hacia Dios.